Estamos de vuelta en una radio muchas voces. Son las 11 y 12 minutos de este sábado soleado y más que agradable. Digo yo, porque estoy acá adentro. Sí. No, pero está lindo, está lindo. Un lindo día, sí. Y ya tenemos a nuestra invitada en el estudio. Muy bien, recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 3548-570-333. También por Telegram y por nuestro grupo abierto de Facebook. De vuelta en una radio muchas voces. Bien, Renata, está con nosotros Mariluz López, a quien la directora, presidenta, gerenta y CEO. La que limpia y prepara la comida. Todo. Pero bueno, podés ponerte un cargo así, supremo, ¿viste? Claro, claro. Ordenarte a tu otro yo que vas a barrer el patio. Y acá, andamos en el micrófono también. También, también. Bueno, Mariluz, un gusto, como siempre, charlar con vos un rato. Uh-huh. Y bueno, de partir y arrancar preguntándote sobre cómo está el CEO, en qué proyectos andás, en qué es lo que estás barajando. Uh-huh. Y bueno, después charlaremos sobre Fabio Serpa y demás. Bien. Buenos días a Renata, hola, a Carlos. Hola, Luz. A esa hola. Linda audiencia que tienen aquí. Y agradecida, ¿no?, a que nos convoquen. No, nos hemos perdido un espacio en Capilla del Monte hace ya bastantes años al no tener alternativa extraterrestre, sí, al aire, ¿no? Sí, sí. Pero eso no quiere decir que no se esté haciendo el programa, se está haciendo vía red, internet. ¿Con qué dirección? Pero el espacio lo perdimos en Capilla. Decime la dirección. Lo buscan en YouTube, sí, alternativa extraterrestre, y ahí estamos. Ahí está. Si no, en la fanpage de Centro de Informes OVNI, de Facebook, también ahí publicamos, hacemos el programa en vivo en las dos plataformas. Bien. ¿Qué te puedo decir del Centro de Informes OVNI cumpliendo su tarea que se inició por allí, por el año 98, de resolver esta necesidad turística, ¿no? Uh-huh. Turistas vienen atraídos por el tema, ya sea por curiosidad, ya sea porque están enterados, gente que sabe mucho de la temática, sí, se acerca a nuestro Centro de Informes OVNI, así que seguimos con esta tarea de dar información en nuestra salita. Sí. Hemos replanteado este año, porque a 20 años del CEO parecía que llamaba un cambio de cara del CEO. Ajá. Y bueno, a esta fecha yo tenía para hasta julio la idea de hacer el encuentro anual, que sabes bien que hacemos en primer fin de semana de noviembre. Sí. Pero bueno, primero se nos fueron los tiempos, los recursos se fueron dirigiendo a esa nueva cara del CEO y decidí este año definitivamente no hacer ese encuentro. Ajá. La primera vez en 20 años, 21 años, que no vamos a hacer el encuentro. Es como que tenés una proyección para que el que se haga en el 2020 sea una cosa diferente, un encuentro distinto, más convocante. Puede ser. Yo te digo, Carlos, que el replanteamiento de esa nueva cara del CEO es como en ese tono, ¿no? A ver cómo le podemos dar el giro, sobre todo porque Capilla se merece desde nuestro Centro de Informes OVNI los cambios, que no todo siga igual. Se han establecido mundialmente hoy muchos congresos internacionales de ovnilogía. Uh-huh. Que se hacen inclusive mucho más fácil en este lugar que tiene el OVNI hoy por hoy, que es de figura y de circo, donde no le estamos dando, abriendo realmente el debate que se merece la temática. Entonces uno como que también quiere salir de esos lugares comunes, el CEO tiene para dar cosas nuevas. Y puede ser, yo la verdad que no lo pienso para el 20, lo pienso para el 2019, que es el que estoy transitando y que me ha dado posibilidades de ir hacia donde están los investigadores. Estuvimos con el anciano Maya en, ajá, Guatemala. ¿Sí? Ahora vamos a un congreso que se está haciendo en Barcelona, donde vamos a estar con Nick Pop, con Malet, con personalidades que inclusive ya estuvieron en Capilla del Monte traídos por el Centro de Informes OVNI, que hoy son cartelera en los congresos internacionales. Entonces, como no nos gusta repetir figura, como nos gusta siempre trascender en el tema, entonces, no sé, este 2019 la decisión fue no hacer el encuentro anual Dado que tenemos 2020 con una nueva cara del CIO, viene linda la forma de presentación del material para el año entrante y con algunos cambios internos que hacen a lo que viene para el 2020, que eso lo decidiremos ahí en enero. Sobre la marcha, digamos. Sobre la marcha, sí, claro. Señor. Yo quería hacerte quería preguntarte algo acerca de lo que dijiste en un momento, ¿no? De la presentación. Vos decías que visitan al CIO, el Centro de Informes OVNI, lo visita gente que de pronto conoce la temática y hay quienes conocen mucho sobre el tema OVNI. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa conocer mucho, saber mucho del tema OVNI? Muy buena pregunta, porque hoy es difícil encontrar ese que conoce la temática. Tuvimos una gran escuela en los años 60, 70, 50 inclusive, de investigadores que se ocupaban del tema desde el contenido, desde la investigación de campo, desde esas reflexiones y desde ese debate. Y hoy es difícil. Puedo decir que ha ido esa estadística en quienes vienen y nos visitan y que saben del tema, sí. Se ha perdido. Ha descendido y muchísimo. Y esto debe tener una razón. Era un poco lo que hablábamos en el inicio, antes de entrar en el programa. Sí. La sociedad se ha permitido quedarse observándose en lo pequeño. Uh-huh. Para hacer la etiqueta o para ser el doctor en ovnilogía. Y se está perdiendo el contenido. Entonces, yo me refiero a eso, ¿no? A esa persona en un tema que es delicado. No es lo mismo saber mucho de de arquitectura que saber mucho de ovnilogía. Porque la ovnilogía es uno de los temas que hace que el individuo se toque en su esencia, uh-huh. en el marco de este cosmos. Y no es poca cosa. Es trascendental. Claro. Y ahí en ese punto me parece que vale a tu pregunta decir, claro, que ha descendido y mucho aquellos que realmente saben del tema, ¿no? Sí, sí, sí. Lo preocupante es que lo han ocupado esa atención que se dedicaba a la cuestión de la ovnilogía. Lo ha ocupado algo intrascendente, cosas intrascendentes. Tal cual, ir detrás del ovni o de la lucecita, que eso ya... Ya fue, por supuesto. Claro, claro, y además se mira tanto y se está tan pendiente de ver la pantalla todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Vivimos mirando más una pantalla que lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí, y ese círculo vicioso en el que veníamos haciendo el tema se va haciendo más pequeño. Claro. Porque son cinco personas que tienen el nombre famoso y es suficiente para encerrarnos en esos cinco, ignorando a aquellos que nunca entran a una red social o que no entran a estos lugares, porque en realidad no son importantes. Porque si la red social realmente fuera importante, sí, no estaríamos como estamos. Entonces, la red social está haciendo lo mismo que se hacía dentro del medio prensa y el medio televisivo, sí, que hacía que seguía a la masa, hace que la masa piense igual, hace que la masa diga lo que tiene que decir bajo los estigmas y los dogmas del sistema. Sí. Y esto cada vez se va cerrando, ¿no? Cada vez son cinco figuras las que hablan de ovnis y, perdón, hay muchas más, aun cuando no se conozcan. Ahí viene también ese cierre en ese círculo vicioso donde la gente, que bien dices tú, está metida en el teléfono y no sale. Mr. Google no lo aprovechan, aprovechenlo, claro, porque hay más también, ¿no? Claro. Luz, hay un movimiento bastante gente, que está planteando el tema del la tierra plana. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué terraplanistas. No me salía la palabra, gracias. Los terraplanistas. ¿Qué opinión te merecen ese tipo de movimientos? Miren, yo cuando empecé a escuchar eso, que es no es nuevo. No. Porque esto en el siglo X se habló, se puso en el debate. Y en estos años se ha establecido como un boom. Y debo decir que a mí me suena tema de moda. Pero cuando yo lo empecé a leer o a escuchar, me di el tiempo de hacer una lectura a uno o dos de las personas que estaban moviendo este tema. Ajá. Y no amerita, para nosotros no amerita tiempo de lectura ni de análisis de ninguna manera. No hay... Sí. A ver, Cristóbal Colón nos dibuja una tierra redonda a la hora de dibujar su viaje, sí. que se equivocó, él se fue equivocado, pero nos dejó un buen marco, claro. Un buen dibujo, digamos, de cómo fue ese viaje. Hay demasiado desde tiempos atrás como para alcanzarnos a entender que ni nosotros sabemos. Sí. Cómo es la Tierra y cómo son los planetas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto no es nuevo, esto no me lo tiene que decir un terraplanista. Porque a la hora de irnos hacia afuera, el satélite nos está indicando. Sé que los terraplanistas también lo descartan todo esto. Así que no amerita detenernos en más cuando los terraplanistas juegan con el ámbito conspirativo constantemente. Que sabemos que existe, pero tampoco es urgente. Porque si ya sé que existe este ámbito conspirativo, yo he de trazarme en mi vida debajo y por delante de ese ámbito conspirativo. Uh-huh. No quedarme solamente en la crítica, y que va en todos los ámbitos. Va en la política, va en la economía, va en el tema astronómico y va en otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces, acá la lectura hay que hacerla un poco más amplia, y la verdad que no nos detuvo. Yo no me quise detener demasiado en ello. Está bien. Porque sé que son de esas asignaturas que el establishment se va a encargar de proponerlo para detenernos en el camino, ¿no? Claro, claro, claro. Y aparte es un tipo de tema, de planteo, que yo creo que se va a ir diluyendo, ¿no? En el tiempo, evidentemente. Yo creo que sí, porque no mira, va a ser una cosa, no tiene una, como vos bien decís, no tiene la sustancia suficiente como para permanecer vigente durante mucho tiempo. Imagínate, ¿no?, que para la única manera de poder saber si la Tierra es plana o es redonda, yo tengo que salir del espacio. Al espacio. Los astronautas saben muy bien lo que vieron. ¿Qué? Ellos son los únicos que realmente saben bien, los que están allá afuera. Y yo creo que ya estamos a puertas de viajes espaciales. Sí. Nadie se puede evitar pensar que hoy ya hay naves hechas por nosotros y proyectos fascinantes donde en menos de 50 años ya estamos viajando y estamos pagando el viaje para ir a la Luna, ¿no? Sí. Para ir a Europa, para ir a la Luna. Sí, sí. Entonces, tiempo al tiempo, allá nos daremos cuenta. Yo creo que la discusión pasa a veces por simplemente esto, ¿no? Debatir como el sketch, hablemos sin saber. Claro, claro, claro. Que tienen acá en Córdoba. Sí. Ahora decime vos cómo está el funcionamiento hacia la gente, hacia el turista que puede llegar a venir. Ahora viene un fin de semana largo, el fin de que viene. El CIO abre las puertas, está recibiendo gente. Nosotros no nos escapamos en las épocas de alta temporada y fines de semana largo, que es cuando hay mucha gente. No, como hablaste visitando. De reforma, de lavar la cara. Ah, también. O sea, ahora con la reforma y todo, los turistas van a hacer un recorrido como el que hacíamos hace 10 años, que había muchos biombos en el centro del CIO. Bueno, mientras estamos haciendo la reforma, el turista entra. Sí, sí, sí. Pues está activo, digamos. Sí, sí. Sí, porque sé lo que significa llegar al CIO, porque sé lo que me significa a mí decirle a un turista, miren, hoy no lo puedo atender, me acosa. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, está abierto. Salvo los días que yo tengo que hacer algo, me invitan a alguna reunión, trámites o estos viajes que estamos haciendo, que tratamos de hacerlo en la agenda de baja temporada. Claro, claro, claro. Uh-huh. Claro, claro. Así que ahí estamos. Sí, sí, bueno, sí. Pero vos estás dirigiendo esa obra, vos sos arquitecta. Sí, señor. Tocó también recurrir a la arquitectura para mantener el CIO. Claro, claro. Sí, sí, sí, porque bien sabes tú que somos una fundación, si bien se hace un pedido de contribución mínima de 100 pesos por persona, eso para los gastos internos a veces no alcanza. Uh-huh. Y como no quiero dejar que el CEO se quede atrás, bueno, recurrí a mi carrera y estamos haciendo también algunas cositas. Algunas cositas. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Renata, ¿alguna pregunta, alguna cosita para...? Sí, a mí siempre me suma mucho la visión de Luz en relación, bueno, viste... A ver, me pasa que las veces que venís, nosotros en la previa estamos haciendo alguna editorial o hablando sobre algo desde nuestra visión más mundana, ¿no? Y siempre me enriquece mucho tu perspectiva sobre el asunto, que es otra, ¿no? Que es como a lo mejor desde otra cosmovisión o desde otra perspectiva. Te quería preguntar por... Vos hace, bueno, más de 20 años que estamos con esta tarea y todo. ¿Cómo ves Capilla? ¿No? En su momento actual, ¿cómo ves? O sea, me interesa mucho tu perspectiva sobre el asunto. Sí, Capilla del Monte, cuando a mí me recibe Capilla del Monte, es un capilla sin tantos habitantes como los hay ahora, con una administración que se ocupaba de los servicios básicos, ¿no? Sí. Calles bien armadas, la basura que hoy por hoy también la tenemos, pero sobre todo el tema de las calles estaban muy bien acomodadas y podíamos transitar un Capilla del Monte medianamente respetable en ese lugar. Porque cuando uno entra a tu casa, entra si quieres limpieza y bien armadita el senderito y entra a tu casa y sí. Está limpia. Y bueno, yo en estas últimas administraciones, salvando alguna... y digo administraciones porque es como si mi papi y mi mami no me enseñaran a ser limpia, pues entonces tengo todo. Y ellos me enseñan no porque me digan que tengo que ser limpia, sino porque en casa todos limpiamos. Sí, el ejemplo. Entonces, el ejemplo. Y esto yo lo he notado en estas últimas administraciones, salvando alguna que otra o algún otro momento, si hay un... Es tristísimo cómo entrar a un Capilla del Monte donde no hay limpieza, papeles por todo lado, aun cuando hay basura, el sí. Basurero pasa. Y son, uno lo nota simplemente porque viaja. Entonces, si tú vas a Charbonnier, no hay que ir muy lejos, sí. Allí está limpio. Sí. Si yo voy a la cumbre, y no es porque sean ricos o pobres, sino porque hay alguien que se está ocupando de que el papel no esté en la calle. Sí. Y no es precisamente el habitante el que tiene que hacer eso, porque se supone que uno como habitante está cumpliendo con los mínimos servicios. Y hay responsabilidades en cada uno. Entonces... todo esto hace parte, Capilla del Monte me pone a pensar, tu pregunta es muy mía todos los días, porque yo entré a vivir aquí como adoptada, sí. No como invasora, y en esa adopción supe ubicarme en mi lugar, cuál es mi servicio y qué es lo que tengo que darle a este pueblo que es maravilloso, por su magia, que no son las luces, ni es la energía, sino la magia que alguien desde muy arriba eligió a Capilla del Monte para que viniera tanto turista desde el 86. Sí. Porque hasta el 86 este pueblo estaba en el descenso del ámbito turístico porque había sido turismo por excelencia, sí. En época del zapato. Sí. Entonces, cuando uno lo hace desde la afuera, desde esa persona que no... El lugareño no le importa esto que yo estoy diciendo, porque el lugareño ya casi ni existe. Ya esto acá somos de afuera y son muy pocos los que... como lugareños, saben que hicieron siempre lo mismo. Entonces, el haber llegado tanta gente de afuera, el que se esté creciendo demográficamente, ha hecho un efecto inclusive en toda la región, que nadie se ha dado cuenta de ello. Y Capilla del Monte es el más sucio y el más que menos recibe al turista y el que menos da placidez al que está viviendo acá. Y eso lo escucha también uno del vecino. El vecino sí. Dice, no tenemos gas natural. Ya San Esteban tiene gas, casi está tramitando gas natural. Y un lugar turístico por excelencia, por cantidad, no por el servicio, me parece que deja mucho que pensar. Ayer hablaba con un amigo en común, que también va a estar en la próxima administración, Y hay un quejo, ¿no?, de cómo será lo que viene, porque siempre está establecido desde los puntos financieros que a veces no van a alcanzar para sí. cubrir las necesidades, pero esto ya es historia atrás, ¿no? Y de pronto nos van a poner a trabajar a nosotros como habitantes, hacer más de lo que ya hacemos. Bien, lo hablábamos con Carlos ahora, no alcanza el dinero para nada y sin embargo nosotros tenemos que dar más de lo que estamos dando sí. para que este pueblo o esta ciudad vaya para adelante. Es algo a revisar, es difícil que se haga en un ámbito más amplio socialmente porque cada uno está tratando de resolver lo suyo. Sí, estamos como angustiados en el día a día viendo cómo resolver cosas muy básicas y eso a lo mejor nos impide tener una perspectiva más amplia de cómo salir. Y te sumo a esta visión, a lo mejor, que no estamos viendo, que ya hay nuevos nativos, que son los hijos de los que vinieron hace 30 años acá. Que están volviendo, sí, sí. No, y que tienen como... que han nacido acá y que no tenemos tampoco muchas herramientas para brindarles, ¿no? Y el crecimiento demográfico sin orden, porque me parece que vamos a eso, ¿no? De que no estamos ordenados, ¿no? No hay orden. Sí, sí, no sí. logramos gestionar una administración que nos permita ordenarnos un poco a la cantidad de gente que sigue viniendo a vivir y no podemos brindar y garantizar los servicios básicos. Pero en esa visión de, bueno... ¿Cómo podemos hacer? Porque además, en lo personal, yo siento que es un momento de mucho quiebre. Esto de los terraplanistas, por ejemplo, siento que está en duda todo. Así es. No, no confiemos en la información oficial, no tenemos a lo mejor herramientas para certificar otras informaciones, o sí, bueno, vos lo venís trabajando y venís estando en contacto con mucha gente que en relación a la temática extraterrestre, bueno, viene haciendo sus investigaciones y todo, pero así todo es como que estamos en el quiebre permanente del paradigma y no sabemos bien dónde hacer pie, digamos. Yo corrijo ahí un poco, si me permites. Sí, claro. Yo no sé si hay duda cuando que estamos generando duda cuando hablamos de terraplanistas o cuando hablamos... Me parece que la duda la tenemos que poner en todo momento y más bien... Por el ejemplo que planteas, que está buenísimo, el terraplanista lo que está sumándose al paradigma. Porque si él realmente no existirían terraplanistas. Porque yo genero la duda en todo el sistema, no en toda la información. Sí. Y de eso que voy buscando, porque tengo duda de todo lo que yo me estoy informando, voy asumiendo que algunas cosas sí son valederas, son sí. reales y son verdades. El terraplanista hace parte de esto que estamos hablando, como también lo decías, de los que vienen a Capilla del Monte como investigadores del tema extraterrestre. Sí. Acá vienen a gozar del nombre como investigador, pero nadie investiga, ¿sí? Entonces, el ser humano se está valiendo de un sistema que lo adormeció, sí. que no está poniéndolo a pensar, sino a... dudar en el paradigma, no en lo que realmente no tienes que hacerlo decís, claro. para lograr el salir del adormecimiento en que estamos, porque estamos dormidos, tanto que nos confundimos, es muy fácil confundirse cuando estás dormido, y es más, estoy confundido, y cuando dices estoy confundido, prefieres seguir confundido y no salir de sí, ese estado. No, el dicho que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que fue engañado. ¿Ves? Y quedamos en un estado de confort en ese discutir por discutir, que no es un debate. Sí. Porque discutir por discutir sin saber es perder el verdadero debate. Yo quiero debatir como lo estamos haciendo contigo. Sí, integrando y sumando perspectivas. Por supuesto. Sí. Y en este lugar, una sociedad que no se permite el debate, hay anarquía, hay fascismo y hay todos los ingredientes propios de un sistema que quiere que no pienses. Entonces, ¿cómo salir de eso? Despertando y haciendo lo que tú tienes que hacer. Un gobernante hoy, y esto lo digo en el ámbito más planetario, un gobernante hoy, un administrador, no le importa a la gente. No le importa a la gente. Eso lo tenemos que saber, no les importa a la gente, ¿qué? Porque lo único que ellos necesitan es que tú le votes, sí. nada más. Porque si realmente nosotros les importáramos, nosotros no estaríamos como estamos. Y nosotros estamos tan dormidos que seguimos votando lo mismo de lo mismo de lo mismo. No hay nada nuevo. Entonces, esto es parte del adormecimiento que logró el sistema y estaba, inclusive esto estaba muy bien diseñado desde los años 20. Esto no es nuevo. Esto no es para dudar. Es que la información indica que para esta fecha todos íbamos a estar polarizados por uno o por otro. No tienes más opción. Sí. Mire, mire usted. ¿En qué planeta estamos viviendo? Nosotros estamos siendo cómplices de eso. ¿Por qué? Porque no despertamos. Entonces, por eso la gente no quiere hacer, y si hace, quiere pedir, y empieza a jugarse con mucha vuelta, dándole vuelta y revuelta a la situación, y cada vez parada en el mismo lugar. Luz, como para poner una... Disculpe, pero me salió así. No, pero... No, está bien. Pero claro que sí. A todos nos sale así. Luz, quería, para poner un poquito blanco sobre negro lo que estás diciendo y tus conceptos, ¿qué significa despertar? Y despertar es no sentirse en Capilla del Monte. Despertar es cualquier cosa. Porque Capilla del Monte es una ciudad espiritualista, ¿vio? Sí, sí. Entonces yo salgo del... espiritualoide. Exacto. Pseudo, pero no quiero llegar a ese punto porque es todavía más discutible. Despertar es eso, es saber quién eres, qué estás haciendo acá y por qué estás acá. Ese es estar despierto. Muchas veces en la sala se plantea esto porque, bueno, bien sabes que de ovnis muy poco y trascendemos un poco porque a eso nos lleva la temática. Y entonces, Luz, ¿cómo hacemos para saber? Eso tienes que hacer tú. Si tú haces esa pregunta, va a venir el maestro espiritual y te va a decir cómo tienes que hacerlo. Uh-huh. Entonces, he ahí el gran dilema. ¿Qué es despertar? Esperamos que cada persona empiece a darse cuenta si estás despierto o estás dormido. Y sea sincero contigo mismo. Porque además en ese estado de confort, nos mentimos a nosotros mismos, yo estoy despierta, yo sé lo que estoy haciendo. Claro. No te engañes, o sea, tenemos mucho que ver desde lo que significa vivir en este planeta, que no es ser el buenito ni ser el malito, porque en el despertar es saber que estás acá y que tú también puedes decir no a muchas cosas, y que ese no significa no ser mala o ser buena, sino simplemente porque es el límite. Y ese sí es el límite también. También, claro. Entonces, despertar es mucho más de lo que hasta ahora se dice, más en este ámbito de la espiritualidad, la cual yo no la discuto, la pongo en el debate, ¿de qué hablamos? Claro, claro, poner ¿sí? sobre la mesa y decir, bueno, a ver, claro. ¿Qué quieres decir con esto? Claro, mira, Carlos, yo te digo, en la salita ayer teníamos una reunión que de esas lindas que se hacen con gente que viene de afuera y que hace preguntas tan interesantes como estas, que yo las sumo como debate, sí. En las que yo estoy aprendiendo. Y yo siento que hay, si en el día a día, en nuestras tareas, ustedes lo saben como periodistas, se ha ido al descenso en el respeto de esa profesión, ni te digo del tema ovni. Claro. Se ha ido a la falta del respeto, no al personaje porque no existe, ni a la etiqueta porque no es urgente, sino al contenido. Nos hemos encargado de hablar de ovnis o hablar de cualquier cosa simplemente para poner más me gusta y tener más oyentes, pero no porque realmente pongamos a la gente a pensar. Bien. Y creo que se está perdiendo esos espacios donde podemos decir, oiga, yo lo puedo ver de otra manera. Claro, claro. Yo puedo tener sí, otra opinión. Luz, como para ya entrar en el tramo final de la charla. Bueno, murió Fabio Serpa, quien ha sido un difusor de la temática ovni muy grande, tal vez avalado por su reconocimiento artístico, sin duda, y todo eso. Y yo también lo enfoco como un gran difusor de Capilla del Monte, un gran divulgador de Capilla del Monte, un gran promotor de Capilla del Monte, ¿no? Si bien para mí el mayor promotor de Capilla del Monte fue Jorge Suárez, porque nadie estuvo dos veces comiendo con Mirta Legrand si no fue Jorge Suárez, ¿no? Así que eso tiene mucha, mucha validez, a pesar de todo lo que ha sido denostado. Pero me gustaría una visión tuya acerca de la actividad de la acción y del pensar de Fabio Serpa. Me pones en un lugar muy, muy especial, porque uno a la memoria se le respeta, ¿vio? Pero a Fabio Serpa lo conocimos desde el estar acá. Yo no lo conocí personalmente, pero sí como lo, Jorge lo recibió tantas veces. Y es ahí donde uno destaca la caballerosidad que tenía Jorge ante la temática y ante estas personas, ¿no? Sí. Que vinieron en su momento por Capilla del Monte. Pero digo, ese es especial porque a mí me pone en los dos lugares de Fabio Serpa. Ese Fabio Serpa que como divulgador hizo trascender la temática en tiempos donde era muy difícil. Hoy es mucho más fácil poner un titular en una red, sí, y esto se viraliza. Pero sí, en esa época era un hombre que por su calidad de mediático permitió que esta temática llegara a un sinnúmero de medios nacionales e internacionales, y eso lo llevó a él inmediatamente a estar con personalidades de todas partes del tema de la temática en el mundo. Eso es para mantenerlo por siempre, y no sé si dar gracias a eso, pero sí es de reconocer, ¿no?, que él estuvo en el lugar exacto. Sí. Pero conociendo un poco la intimidad de lo que significaba una cuarta dimensión, por ejemplo, sí, a mí me queda Héctor Pico en el aire, ¿ves? Mm. Lo tengo ahí pendiente, sí, porque fue una persona que le hizo en la primera etapa de cuarta dimensión el lugar de contenido fascinante de la temática, donde el pensamiento toma un lugar en el fenómeno ovni. Entonces, yo juego con toda la escena y no con la persona de Fabio Serpa, ¿no? Ajá. Porque me parece que Fabio ya es indudable que mediáticamente y sobre todo en los últimos años disparó más todavía la foto del famoso. Pero en el pensamiento, cuando yo leo un libro de él, es leer un libro de Stanton Friedman o es leer un libro de Héctor Pico, en lo que me refiere a contenido me falta. Tú me preguntabas del pensamiento de Fabio Serpa. Mm. Me falta. Quiero ver más, seguramente me falta leer más de Fabio para poder rescatar eso abstracto que hace que la temática trascienda. Yo puedo definirlo de esa manera más cuando realmente nunca lo tuve. Bah, sí lo tuve una vez que lo recibimos en el restaurante La Toma. Y en ese tiempo yo lo escuchaba, nos sentábamos a hablar, pero era Jorge y él el que sí, estaba ahí. Y en ese juego de esa conversación más todo el texto, me falta. A mí me falta. Debe ser que soy demasiado buscadora, ¿no? Y entonces no me alcanza lo suficiente. Pero sin duda lo planteas muy bien tú al reconocerlo en ese lugar, ¿no? Como difusor. Divulgador. Divulgador, ¿viste? Sí. Fíjate que Fabio, en la última parte de su vida, él termina siendo parapsicólogo. O sea, la temática ovni la abandona hace mucho tiempo. Pero ¿qué hace que hoy tome un lugar mediático y que hace la red social? Que es lo que a mí me asusta, es que la gente se queda con lo último. Claro, con lo último que leyó, escuchó. Sí. Si el tipo hubiera asesinado, se quedó con lo último. Sí, por ahí no hubiéramos visto lo bueno de atrás. Claro. Entonces, me parece que quiero leerlo en todo el contexto. Claro. Porque además la tendencia del individuo es a endiosar. Es mi maestro. Sí. Bueno, es también un poco desmitificar todo esto que no le hace bien a la temática. No. Porque un niño hoy quiere hablar del tema ovni y quiere leer del tema ovni, tenemos que abrirle la perspectiva. Y en esa perspectiva el famoso no es el único. Y atrás del famoso hay mucho contenido muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, vos mencionabas quiero ponerlo a Pico, amplio, ¿no? Por que, favor. Pico se me fue ignorado. Es una sustancia, o sea, sí, la sustancia de Pico era tremenda, ¿no? Por favor, el tipo me metió en la verdadera tierra hueca. Me metió muy bien en la huella del pajarillo. No hay un investigador que haya caminado la huella del pajarillo como lo hizo Héctor Pico. Sí. Y él no fue invitado, o sea, fue invitado por la magia que tiene este lugar. Sí. Héctor Pico estaba de vacaciones en Carlos Paz y por casualidad llegó acá, se enteró de la huella del pajarillo, sí. Vino, habló con Jorge, fue y dice, eso es súper valioso. Y ese trabajo que hizo Héctor Pico se trasladó toda cuarta dimensión. Ajá. Y no te digo solamente lo de la huella del pajarillo. Un buen equipo de trabajo tenía Fabio Serpa, que eso es valioso también. Sí. Fabio logró un buen, y esto me lo dijo una persona que es hoy mi compañero, que él estuvo en los inicios de cuarta de era muy niño cuando estaba en el tema y estuvo cerca de Fabio Serpa y él ve que hay un grupo de trabajo interdisciplinario muy bueno, que fue lo que lo sostuvo muy bien afuera. Un famoso, si no está bien con algo atrás, el famoso puede ser famoso de cualquier cosa. Sí, de papel, tigre puede, de papel. Claro, ¿no? Acá no, acá estuvo muy bien sostenido por ese equipo de contenido, que inclusive en cuarta dimensión tenemos casos como la huella del pajarillo, caso del overo y tantos otros casos que en Argentina se vivieron, más todo lo que se venía en esa época internacionalmente. Por eso, valioso desde ya, no quiero con esto de ninguna manera poner tinta negra, sino abrir esa brecha, porque detrás de Fabio había gente muy buena que a mí me aporta para poder hacer mi tarea ante un tema que es súper difícil y que entiendo debe mantenerse impoluto el tema ante la figura. O sea, la figura, nosotros no somos nada, ni yo ni nadie de los que estamos en este tema valen tanto como el revisar los contenidos de un tema tan fascinante y trascendente, ¿no? Como bien lo es. Bueno, muy bien. Realmente lo que yo quería escuchar era esto. No esto que este contenido que acabas de decir, sino que quería escuchar tu opinión, tu visión, tu perspectiva sobre Fabio Serpa, quien yo, como te decía recién, rescato fundamentalmente como un difusor de Capilla. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, yo sé que con lo que digo puede tocar por ahí sensibilidades. Espero que sepan entender que de ninguna manera es personal, sino va en esa mirada un poco más amplia, esa perspectiva más amplia de una persona que se le respeta, por supuesto, en el lugar que estuvo. Por supuesto, y además yo creo que nadie puede sentirse ofendido con las palabras de Luz, porque Luz, lo que sus palabras salen de su corazón, o sea, no es una actriz la que tengo sentada frente a mí, sino es una persona que manifiesta su pensamiento y sus opiniones de la manera más así sentida es, y clara y sincera, como siempre lo he hecho. Equivocada o no, uno bueno, sabe pero que es va. Tu concepto, tal cual, sí. ¿No? Uno puede estar equivocado y uno siempre está buscando el ver que si existe esa equivocación, uno poderla rectificar, revisar para obviamente no volver a cometerla, ¿no? Bien, Renata, ¿tenés alguna pregunta? Sí, acá cosa? Un oyente nos pregunta por alguien más que estudió la huella del pajarillo, don Ángel Díaz. Sin duda, son los dos únicos investigadores, y gracias por el apunte. Yo quise recalcar el de Héctor Pico en este caso porque estábamos hablando de la figura de un hombre que se nos acaba de ir, sí, que es Fabio Serpa, y que por supuesto fue rica la tarea de Héctor Pico. Pero el segundo, y fueron los dos únicos investigadores, porque por Capilla del Monte muchos se dicen ser investigadores de Capilla del Monte, la historia y nos remitimos a los hechos, fueron los dos únicos. Y Ángel Díaz, hay que reconocer que él, antes de llegar a la huella del pajarillo, él ya venía haciendo una investigación muy cuidadosa de los círculos de las cosechas. Es decir, estamos hablando de años 80, sí, años donde la ufología estaba muy en tras la tienda, o sea, estaba muy fuera muy del, oculto, sí, de la gente del común. Y había gente, yo me asombro hoy de ver que un investigador se larga a decir, yo estoy investigando Capilla del Monte, y apenas se ha venido dos veces a Capilla del Monte. Sí. Y si viene, viene de paseo. Viene al sitio. Entonces, sí, claro. Entonces uno dice, esta gente caminó Capilla del Monte, estuvo en la huella del pajarillo, recogió muestras, las llevó. Y Ángel Díaz, habiendo estudiado los círculos de las cosechas, da un aporte y un salto cuántico a eso que fue la investigación de campo de la huella del pajarillo. Porque hay huellas que se dieron en Argentina en ese momento. Pero como la huella del pajarillo será, y yo lo digo con pleno conocimiento de que es la única en el mundo. Ya muchos quisieran tener esa huella. Porque esa huella trajo por consecuencia un nivel turístico que nadie lo puede igualar hoy. Yo conozco gente de Barcelona, gente de Colombia, gente de Perú, que quieren y les encantaría tener esa huella del pajarillo para tener el centro de informes OVNI que tienen acá en Capilla del Monte. Y no hay manera, o sea, ¿por qué? Porque el caso es tan rico, tanto en la investigación de campo como los testigos, como lo que mismo dio por consecuencia en el tiempo para una localidad como la de Capilla del Monte y hoy una región. Así bien. Que sí, discúlpame, me explayé, no. Pero valioso lo que dijeron ahí de Ángel Díaz, que a quien queremos mucho y todavía vive en Río Ceballos. Bueno, muy bien. Luz, te agradecemos como siempre haber estado con nosotros, charlando de no solamente de un tema en especial, sino abarcando todo lo que tiene que ver con la temática OVNI, Fabio Serpa, actividad del CIO. Bueno, hemos tocado una serie de puntos. Luz, muchas gracias, como siempre. Siempre agradecida, Carlos, y porque sé que conoces de nuestra tarea. Uno se siente cómodo expresarse como lo hacemos en la salita del CIO. Así que muchísimas gracias. Yo acabé de decir en la radio que no hacemos un encuentro anual y hace apenas 2 semanas estuve aquí con los chicos de Punto No Retorno y les dije que se hacía. Fíjate sí. Que hoy te estoy dando la primicia, no hacemos encuentro. Así que muchas gracias y a ti también, Renata, gracias, que muchas me reciben gracias. También. Gracias. Gracias, Luz.